año, mi postrer estado va a venir a ser muy grande. Pastores, que no empezó muy bien el año en enero y en febrero, pues marzo será el mejor marzo de toda mi existencia. Usted le tiene que hablar a su alma y decirle: alma mía, tiene que estar tranquila, tiene que estar reposada, porque 2011 es el mejor año de nuestra vida. Dios nos va a visitar y nos visita de una manera poderosa. Y usted le ministra a su alma y no deja que su alma lo controle. Usted dice: alma mía, escucha, este es mi año. Y Dios lo corona con sus bienes para mi vida. Entonces diga: yo estoy llamado a señorear y a sojuzgar sobre mi alma. La otra cosa sobre la que usted está llamado a señorear y a sojuzgar es sobre su lengua. Dígale que está a su lado: sobre su lengua. Usted tiene que sojuzgar su lengua. Y usted tiene que dominar su lengua. Pero la Biblia dice que la lengua, diga la lengua, que es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Que es un mundo de maldad. Y que puede encender un infierno completo. Y que por esa misma lengua, diga por esa misma lengua, sale bendición a Dios. Y sale maldición a los hombres. Y que no debe ser así. Porque de una fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que yo debo dominar mi lengua. Yo debo sujetar mi lengua. Y escúcheme, la única forma como usted puede sujetar la lengua es cuando usted amarra su lengua a la palabra de Dios. Que lo que usted hable sea la palabra de Dios. Que lo que salga por su boca sea la palabra de Dios. Y eso que usted hable, que sea la palabra de Dios, le va a sujetar su lengua. ¿Cuántas veces tu lengua no ha querido decir cosas que están fuera del propósito de Dios? ¿Eh? ¿O cuántas veces usted no lo ha dicho? Esto está en maluco. ¿Eh? Esto está terrible, esto está maluco. Y no se sabe lo que pase. ¿Usted sabe qué está haciendo ahí? Usted le está dando rienda suelta a su lengua para que su lengua fluya bajo la dirección de una mentalidad almática. Pero usted debe de sujetar su lengua porque usted es un ser espiritual. Y decirle: no, yo tengo una cultura de reino. Yo no me muevo por vista, yo me muevo por fe. Y todavía no ha habido una palabra de Dios que haya sido caída a tierra. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue respaldando su palabra. Yo voy a permanecer firme creyendo en lo que Dios ha dicho. Dios honra a los que le creen. Él honra a los que le honran. Sigo creyendo, Señor, que lo que tú dices es verdad. Sigo teniendo la garantía que lo que salió de tu boca se va a cumplir. Y entonces usted puede sujetar, ¿qué? Su lengua. ¿Amén? Dígale que está a su lado: hay que sujetar la lengua. Sujetar la lengua. ¿Ah? Usted escucha que se murió el vecino de la esquina porque le dio un cáncer y usted dice: ay, yo tengo un dolor en la espalda, ¿será que a mí también me irá a dar uno? Tengo, me siento con una opresión, Dios mío, ¿qué será eso? ¿Otro cáncer? No, no, hay que sujetar la lengua. Diga: sujetar la lengua. ¿Cómo la sujetamos? Con la palabra de Dios. Usted pone la palabra de Dios en su lengua y ella queda domadita, tranquilita. Cuando vaya a hablar algo que no es la palabra, muérdase la lengua. Pero tiene que sujetarla con la palabra. Entonces ya vimos que tenemos que sojuzgar y sujetar nuestra alma. ¿Y nuestra qué? Lengua. ¿Qué es lo otro, pastor, que debemos sujetar y dominar nosotros? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Dice Génesis 1:26, que tenemos que señorear sobre toda la tierra ¿Lo dice así? Sí, señor. Okay. ¿Tú crees que este cuerpo es tierra? Sí, señor. ¿Cuerpo de forma? Si tú tienes alguna duda, espera que te mueras. Para que veas que te enterramos. Y al poquito tiempo ya tú has desaparecido, porque todo esto vuelve a la tierra. Del polvo fuiste tomado y al polvo que volverás. Este cuerpo físico es tierra. Diga tierra. Ese cuerpo que tú tienes es un vestido nada más para cubrir tu espíritu, pero es tierra. Si es tierra, entonces, oído, está llamado de parte de Dios a sujetarse a ti que eres espíritu. Tú tienes autoridad para hablarle a tu cuerpo. Tú tienes autoridad para sojuzgar tu cuerpo. Tú tienes autoridad para dominar sobre tu cuerpo y ordenarle a cada célula de tu cuerpo que fluya en salud divina. Porque ninguna enfermedad tiene autoridad para tocar alguna célula de tu cuerpo. Muchas veces la gente se la da, pero tú tienes autoridad para sojuzgar sobre tu cuerpo. Entonces diga conmigo, lo mío es fructificar reino, es multiplicar mentalidad de reino, llenarme de la cultura de reino, para así poder sojuzgar y dominar y señorear sobre toda esta tierra. Isaías 60. Te hace libre el conocer la palabra. A mí también. Isaías 60. ¿Ya lo tienes ahí? Isaías 60, mira lo que dice. Levántate, ¿y qué? Y resplandece. Levántate y resplandece. Fíjate la primera actitud, levántate. Digas una acción. Nace de ti. Tú tomas la acción. Tú te levantas y puedes, ¿qué? Resplandecer. El que resplandece es el que está lleno. Diga, el que resplandece es el que está lleno. El sol resplandece con su luz. ¿Por qué? Porque él es una fuente de luz. Dios aquí nos está diciendo que nosotros debemos resplandecer. Ahora vamos a ver de qué. Porque ha venido tu conocimiento. Diga conocimiento. La palabra luz es conocimiento. Porque ha venido tu conocimiento y la gloria. Diga la gloria. La gloria de Dios ha nacido sobre ti. ¿La qué? La gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas, ignorancia, cubrirán la tierra y oscuridad cubrirán ¿qué? Las naciones. Quiere decir que lo que está pasando en el ambiente, diga, no es nada nuevo. Ya estaba anunciado. Las crisis económicas en el mundo, ya eso estaba anunciado. ¿Desde cuándo, pastor? Desde el profeta Isaías. Eso es viejísimo. La corrupción que hay en el sistema, ya eso estaba anunciado. El profeta Isaías dijo, hay de aquellos que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Eh? Hoy en día se está luchando en el Senado para aprobar la ley, para que un par de homosexuales puedan adoptar un niño. Y dicen, eso es bueno. ¿Cómo va a ser bueno que un niño se críe con un par de homosexuales o con un par de lesbianas? Es malo, pero se le está llamando ¿cómo? ¿Por qué? Porque Isaías dijo, en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán ¿qué? Malo y a lo malo. Bueno, a la luz le dirán tiniebla y a la tiniebla le dirán luz. A lo dulce le dirán amargo y a lo amargo le dirán dulce. ¿Por qué? Porque la sociedad está en una crisis. Diga crisis. moral. La sociedad tiene una crisis de cultura de valores porque se han apartado completamente de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Crisis, oscuridad, tinieblas, ignorancia, ¿cubrirán qué? La tierra, las naciones, las gentes. Pero mira la palabra que Dios te dice en esta noche. Más sobre ti. ¿Más qué? Más sobre mí amanecerá el Señor. Y sobre mí será vista. Será vista. ¿Su qué? Gloria. Entonces, en el diseño de Dios, ¿qué es lo que tiene que estar viéndose sobre tu cabeza? La gloria. Diga la gloria. ¿De qué es lo que tú vas a resplandecer? De la gloria de Dios. Sobre ti va a amanecer Dios y sobre ti va a ser vista, ¿qué? Su gloria. Por eso observe el verso 3 lo que dice. ¿Qué dice? Y andará en las gentes, ¿a qué? A tu luz. ¿Cuál es la luz que va a estar fluyendo sobre ti? El conocimiento de la gloria de Dios. Como las aguas cubren, ¿qué? La mar. ¿Cuál es el negocio? Te voy a decir cuál es el negocio. Pastor, y es que esto es un negocio. Es un negocio. Jesús tenía 12 años y se le extravió a los papás. Y cuando lo encontraron, le dijeron, muchacho, ¿dónde te habías metido? Y él dijo, en los negocios de mi padre. Me era necesario estar. Diga, yo he nacido para un negocio. ¿Tú sabes cuál es el negocio? Reinar sobre esta tierra. ¿Tú sabes cuál es el negocio? Mostrar la gloria de Dios en esta tierra. ¿Tú sabes cuál es el negocio? Representar a Dios en esta tierra. Ese es el negocio. Eso es lo que Dios diseñó para ti. Que tú puedas ser reflejo de la gloria de Dios. Mira, la gloria de Dios representa el peso completo de Dios. La naturaleza real y total de Dios. La plenitud de lo que Dios es. La esencia divina. Dios quiere llenar la tierra de su peso completo. Diga, de su naturaleza. Real. Total. Dios quiere mostrarse en esta tierra como un Dios palpable. Dios quiere mostrarse en esta tierra como un Dios real. Dios quiere mostrarse en esta tierra como un Dios todopoderoso. Dios quiere mostrarse en esta tierra como el bueno. Y a Dios le plació escogerte a ti y a mí como sus representantes. Yo creo que eso es una gran noticia. Yo creo que ese es el evangelio del reino de Dios. Que tú puedas entender que tú has nacido para mostrar la gloria de Dios en la faz de esta tierra. Por eso tú tienes que mostrar el reflejo de la gloria de Dios. Y el reflejo de la gloria de Dios es que tú vivas una vida de libertad. No de temores, no de esclavitud, no de afanes, de libertad en Cristo, en la unción de Dios. Tú tienes que mostrar el reflejo de la gloria de Dios. Por eso lo tuyo no es la pobreza. Por eso lo tuyo no es la miseria. Por eso lo tuyo no es andar en el crédito, en el préstamo, en el prestamista, en el pagadiario. Lo tuyo es estar en libertad financiera. La voluntad de Dios es que tengas sobreabundancia. Dios es suficiente para que tú vivas una vida sin deuda sobre esta tierra. Pero si primero no lo puedes creer, nunca lo podrás recibir, porque es por la fe. Tu respuesta no es el banco, tu respuesta es el cielo. Amén. Vamos a ver si esto es suficiente. Te abriré mi buen tesoro, el cielo. Aleluya. Amén. Gloria, esto es suficiente. ¿O tú quieres que sea el banco? Te abriré mi buen tesoro, el cielo. ¿A cuánto les basta eso? Te abriré mi buen tesoro, el cielo. Te abriré mi buen tesoro, el cielo. Para derramar sobre ti la lluvia. Para derramar sobre ti la bendición. la temprana y la tardía. Eso es suficiente. Dios quiere una libertad para tu vida, una libertad en todas las áreas de tu vida. Por eso Dios no te quiere enfermo, Dios te quiere sano, completo, para que le representes como le tienes que representar. Te voy a declarar esto, desde el primer día de tu nacimiento hasta el último día, según el propósito de Dios para ti en la faz de la tierra, Dios te quiere completamente saludable, libre de toda enfermedad, completamente saludable. Que seas un instrumento de la gloria de Dios. Que cuando la gente vea el peso completo de Dios en tu vida. La gente vea la naturaleza real y total de Dios en tu vida. La gente vea la plenitud de Dios en tu vida. La gente vea la esencia divina en tu vida. Porque para eso fuiste creado. Diga, para eso. Para eso, no es otra cosa. Isaías 43. Isaías 43. Diga, los problemas vienen, pero Dios está de mi parte. Le quiero decir algo. El diseño divino es este. Todavía no ha llegado el problema a su vida y ya la solución usted la tiene. Lo que pasa es que está en el plano espiritual, en el plano invisible. Y muchos creen que porque no la ven, creen que no está. Pero a Dios no lo sorprende ningún problema. A Dios no lo sorprende ninguna necesidad. Él es antes de todas las cosas. La palabra dice, yo soy el Dios que soy desde antes que hubiese día. Antes que hubiese día, dice Él, ya yo era. Y lo que yo he establecido, nada ni nadie lo podrá estorbar. Mi mano extendida, nada ni nadie la hará retroceder. Usted en Dios está seguro. Usted en Dios está garantizado. Usted desde antes de nacer ya estaba bendecido. Usted es un más que vencedor desde antes de nacer. Isaías 43, ¿lo tiene ahí? Entonces dígale que está a su lado, mi negocio es reinar. Reinar en esta tierra. Mostrar su gloria. Isaías 43. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿De dónde los van a traer? De los confines de la tierra. ¿Será que Sincelejo hace parte de los confines de la tierra? Luego aquí en Sincelejo hay montones y montones de hijos de Dios. Y van a ser traídos. Van a ser traídos. Van a ser traídos para conocer el propósito eterno de Dios para sus vidas. Verso 7. ¿Todos los llamados de qué? ¿Todos los llamados de qué? De mi nombre. Diga, para. Para es propósito. El para qué de algo es su propósito. Dios dice, todos los llamados de mi nombre, yo diré al norte. ¿Qué va a decir Dios al norte? Da acá. Y al sur, ¿qué? No detengas. Trae de lejos a mis hijos. Todos los llamados de qué? De mi nombre. Para. Diga, para. Eso es propósito, para. Dios está diciendo, yo voy a traer a mis hijos. Pueden estar en cualquier recóndito allá en Sincelejo, los voy a traer. En Corozal, en Cincé, donde estén metidos, en toda esa tierra de Sucre, los voy a traer. ¿Para qué? ¿Para qué? Para gloria mía. Para mi gloria los voy a traer. ¿Por qué razón? Porque para mi gloria los creé. ¿Para qué te crearon? Para su gloria. ¿Para qué te formaron? Para su gloria. ¿Para qué te hicieron? Para su gloria. ¿Cuál es el negocio de Dios con sus hijos? ¿De qué se trata este libro llamado Biblia? Se trata de un rey, diga un rey. Se trata de un reino y se trata de una familia real. ¿Cuál es el negocio de Dios? Que su familia real en esta tierra pueda manifestar su gloria. Por eso el profeta lanzó la expresión y dijo: toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. ¿Y quiénes son los portadores de esa gloria? Mira a tu lado, ahí tienes a uno. Mira a tu lado, ahí tienes a uno. Ahí tienes a un portador de la gloria de Dios. Diga: mi negocio es reinar. ¿Para qué te creó Dios? Para su gloria. ¿Para qué te formó? Para su gloria. ¿Para qué te hizo? Para su gloria. ¿Para qué te dijo señoré? Para su gloria. Tú eres un instrumento de la gloria de Dios. Un instrumento de la gloria de Dios. Por eso Dios está interesado en que tú le representes bien, en que tú le modeles bien. Y voy a terminar con esto en esta noche. Dios por eso está interesado, escúchame, en que lo que pase contigo no pase con el montón. Para que el montón pueda ver que tú eres un representante de Dios en la tierra. Y ese montón pueda ser atraído a Dios por medio de ti. Por eso es que Dios dijo, no fue de lujo, sino por eso fue que Dios dijo: a tu lado caerán mil. Y a tu diestra, 10,000. Pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo que pase contigo no pase con el montón, para que el montón pueda ver el reflejo de Dios en ti y el montón pueda buscar a Dios por medio de ti como instrumento de Dios en la faz de la tierra. Dios toma un grupo de hombres que tienen un corazón sensible a su palabra, que reciben su propósito, y escúchame, y les acaba con su cautividad. Y llena sus bocas de risa. Y llena su lengua de alabanza. ¿Sabes para qué? Para que digan entre las naciones, entre las gentes, grandes cosas son las que Dios ha hecho con esta gente. Dios quiere que lo que pase con tu vida sea tan grande, sea tan poderoso, sea tan gigante, que a nadie le quede la menor duda de que es Dios el que lo ha hecho contigo. Eso es lo que Dios quiere, iglesia. Ese es el llamado que Dios quiere para ti, que tú reines en vida. Así es que mira al que está a tu lado, fijamente a sus ojos. Míralo fijamente a sus ojos y dile: mi negocio es reinar. Mi negocio es reinar. Para eso he nacido. Padre, te doy gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra, Señor. Yo declaro que hemos sembrado tu palabra y que la hemos sembrado en tierra fértil, en tierra deseable, en buena tierra. Y creo que todos mis hermanos, Señor, como unos buenos labradores, trabajan esta semilla. Porque el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Ellos trabajan esta semilla mediante la oración, mediante la meditación, mediante el estudio de tu palabra, mediante la comunión con tu espíritu, declarándola constantemente. Y que esta semilla fructifica en ellos y se multiplica en ellos y lo llena por completo, y ellos sojuzgan y señorean conforme a tu propósito eterno en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.